Amado Creador, fuente de toda energía y toda calma, aquí estoy, iniciando este ciclo, con la agenda llena y el corazón lleno de esperanzas. Sé que el éxito y la prosperidad no son accidentes, son el resultado de la disciplina y de la gracia que tú ofreces. Hoy, mientras activo mis talentos y pongo el primer pie en esta nueva ruta de estudio o trabajo, te pido algo más valioso que la riqueza. Te pido claridad. Que mi ética no se dobleje por la prisa. Dame el discernimiento para distinguir el valor real de la distracción y la valentía para innovar donde haga falta. Que el éxito no sea solo un número, sino la profunda satisfacción de usar el don que pusiste en mí. Sostén mi enfoque. Inspira mis ideas. Que todo lo que emprenda esté anclado en tu paz. Siempre. Amén.